¿Qué hubo, Nicolás? ¿Cómo le va, mijo? ¿Qué más, hombre? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va todo? Todo bien, para no preocuparlo, hombre. ¿Qué más de vainas? Bien, ¿usted qué cuenta? ¿Todo tranquilo? Sí, todo súper tranquilo. Eso está muy pues, bien. El árbol quiere estar tranquilo, pero el viento no lo deja. Es que ya entramos en tema, claro, exacto. No, hombre, es que no se imagina qué cantidad de canalladas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué pasó? Tranquilo, hombre. Déjeme. No se preocupe, que aquí estamos. No, pues, ¿qué ha pasado, hermano? ¿Todo bien? Pues, ¿qué le cuento así de raro? Bueno, están demoliendo, o bueno, comenzó la demolición del Monumento de los Héroes, por ejemplo, aquí en Bogotá. Monumento que seguramente se va a trasladar. Bueno, se ha armado una polémica alrededor de si es válido o no mantener los monumentos. Le digo la verdad, a mí me pareció un monumento bonito, pero los monumentos, la idea es visitarlos. Era el monumento más inaccesible de la historia. Era imposible uno bajarse, digamos, del carro para ver qué había en ese monumento. Ahí va a pasar, creo que es una de las líneas del metro, si no estoy mal. Y también, entre otras cosas... No se ría, tranquilo. Y el metro, bueno. ¿Se acuerda? Hay una canción que es que se llama Cuando Bogotá Tenía Metro, que la hacen Carl Troller y Eduardo Arias con su chapinero gaitanista, por ejemplo. Bueno, y otra cosa que en el mundo es que una ex ejecutiva de ABC News dijo que Chris Cuomo la acosó sexualmente. Ya son como parte de las cosas que están pasando hoy por hoy en el mundo, pues entre otras tantas. ¿Pero qué tiene que ver eso con el Monumento de los Héroes? Porque yo le estoy contando, primero, una vertiente nacional de los hechos. Okay. Y una vertiente internacional de los hechos. Ese es hermano de Andrew Cuomo, ¿no? Chris Cuomo, el de CNN. Que también estuvo metido pues en eso obligó a su renuncia también, ¿no? No, es que no entiendo nada, pero bueno, ¿qué más de vainas? ¿Bien o no? Pues imagínate todo eso que le acabo de contar. No, pero no hay ninguna vaina interesante. ¿Le parece que no? No, a mí me parece que no, pero... Hombre, pues, y tiene razón, que es lo peor. Se sabe que las vainas son subjetivas. Lo que a usted le guste, a mí no me gusta, ¿qué importa? Exacto. ¿Va? Y tiene razón. Tema del día, Nicolás, por favor. Mire, el tema del día de hoy, en los originales, es nada más y nada menos que el siguiente. ¿Cuál es tu personaje preferido en toda la historia del mundo? ¿Por qué? Uy, no, qué pregunta tan vaga. ¿Otra vez? ¿Cuál es? Que lo hizo muy pero tiempo, cualquier la, tipo de puede persona. ¿Lo puede leer rápido? ¿Lo puede leer rápido? No, porque es que está desafiando el destino. A mí el afán no me gusta. ¿Puede leer un poquito ¿Cuál es tu personaje preferido en toda la historia del mundo? ¿Por qué? No, por favor, ¿puede leerla bien? Claro. Por favor. ¿Cuál es tu personaje preferido en toda la historia del mundo y por qué? Yo no voy a opinar hoy. Muchas gracias. Considero que es un tema muy, muy, muy, muy general, pero a veces triunfan. Bueno, hoy tenemos el final del concurso de James Bond. Usted es el encargado de las preguntas, ¿no? Sí, y no esperen clemencia. Seré fuerte. No quiero que haya clemencia. Quedaron 6 finalistas. Seré muy fuerte. Pues que los 6 finalistas pasa uno al premio mayor y el otro al segundo premio. Laura, ¿cuáles son los premios? Pues el premio es maravilloso porque tenemos un curso de inglés que es otorgado por el British Council y adicional a eso se va a llevar un póster autografiado de la película y por supuesto 4 invitaciones para la premiere exclusiva que vamos a tener para los originales. Bueno, vamos a comenzar con música de una vez, no perdamos el tiempo. Elton John y Charlie Puth, el tema After All. You're better than my dreams. Thought I found love so many times till you showed me what it means. Oh, nothing. Jumbo hasta el 26 de septiembre para inscritos a puntos y con tarjetas en COSUD, 40% en Kellogg, Doritos y de Todito. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Descubre Mibus, la nueva camioneta de Volkswagen, con diseño moderno y deportivo, motor turbo TSI, frenado autónomo de emergencia, acceso sin llave, tablero virtual y mucho más. Descúbrelo en un concesionario o entra a Volkswagen.co. Mibus, la camioneta pensada para emocionar. Volkswagen. Mercado Libre y tu carro juntos. La misma empresa para que puedas tener la vitrina de vehículos más grande del país en la palma de tus manos. Para que puedas aprovechar más de 5 millones de posibles clientes mensuales. Y para que puedas publicar y vender tu vehículo en tiempo récord. Encuentra la mayor cantidad de vehículos nuevos y usados que en cualquier otra plataforma. Mercado Libre y tu carro juntos. Descarga la app de Mercado Libre. Originales en Medellín, 106.9. ¿Quieres comprar algo que viste en internet? ¡Cero dudas! Con la tarjeta de crédito cero del Banco Popular puedes comprar en línea con cero pesos en la cuota de manejo y casillero internacional. Pídela hoy en línea con cero papeles en www.bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Aprobación sujeta a las políticas de crédito del Banco Popular. Encuentra cargos e información en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hola, soy Emilio Sánchez, invitándolos a un viaje a través de los clásicos, Visa Múltiple FM, domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Vuela directo a México desde Bogotá. Viva Aerobús. Vigilado, Supertransporte. En los originales, una gran noticia, una presentación de Viva Aerobús. Una gran noticia que esta belleza de nombre Jessica Chastain salió en la competencia de San Sebastián con una película increíble al lado de Benedict Cumberbatch, y es la historia de dos personajes muy difíciles: los ojos de Tammy Faye, y pues lo que hace ella, y el otro personaje, pues son dos personas que se meten en el tema de telepredicadores, que gozaron de gran popularidad durante los años 70, Jim Baker y Tammy Faye. La historia es real y está convenientemente diseñada para que atrape la sordidez, la hipocresía y las intrigas que se dan en ese mundo que vive el óbolo y la charlatanería, pero también para que se aprecien algunos de los enormes puntos energéticos que la protagonista encuentra en los religiosos. La interpretación de Jessica, que me parece del grupo de las divinas, ¿no? O sea, Marion Cotillard, Marion, Charlize Theron, esta niña, me parecen, yo no sé si son muy guapas, pero son muy especiales. Ella pelirroja, yo siempre pienso en ella mucho, mucho, y no sé qué más pensar. Bueno, y esa es la película, y salió bonita, vestida con antigüedad, y la aplaudieron mucho en el Festival de Cine de San Sebastián, que supongo se va a acabar este fin de semana. ¿Quién tiene noticias de una gran noticia? ¿Sí? Bueno, pues una que tiene que ver un poco con las tensiones entre Estados Unidos y China, que usted sabe que han vivido ciertas complicaciones en los últimos años. No sabía, no me diga. ¿En serio? Claro. ¿Están en problemas? Ay, imagínese, no sabía. Bueno. No, me acabo de enterar. Es que sin usted yo no sabría nada. De verdad, es que yo qué hiciera. Si yo no hablo aquí, mejor dicho. Yo qué hice. Tú nos traes la luz siempre. Culto. Yo les traigo la luz. Bueno, pues el Departamento de Justicia de los Estados Unidos llegó a un acuerdo con Meng Wanzhou, que es la hija del fundador de Huawei y vicepresidenta de la tecnológica china, que está metida. Usted ha visto todos los rollos que han tenido. La justicia estadounidense va a decir, bueno, vamos a tener la posibilidad de liberar a la ejecutiva de esta empresa y le va a permitir volver a su país después de 3 años después de haber sido detenida en Vancouver. En ese momento, a ella cuando la detuvieron, dijeron, usted la detenemos porque usted violó las sanciones económicas que se impusieron a Irán por Estados Unidos. Eso agravó un poco las relaciones entre Estados Unidos y China, pero también con Canadá. Entonces, bueno, este asunto habla un poco se ha morigerado un poquito esa discusión entre los dos países, al menos en cuanto a la nueva estrategia de Washington militar en el Pacífico, ¿no? Con Australia y el Reino Unido. Vamos a ver cómo termina funcionando esto, pero es una gran noticia, al menos en el plano internacional. Bueno, una gran noticia. ¿Quién tiene una gran noticia de Viva Aerobús? Yo, una gran noticia, Viva Aerobús, tu nueva opción favorita para volar, llegó a Colombia. Entra hoy mismo a vivaaerobus.com y compra tus boletas para volar directo a México desde Bogotá con los aviones más nuevos. Últimamente, ¿habías estado pensando en viajar a la maravillosa Ciudad de México? Si es así, tenemos grandes noticias para ti. La aerolínea Viva Aerobús es tu nueva opción favorita para viajar con un vuelo diario desde Bogotá a Ciudad de México, ahora a un gran precio. Compra hoy mismo en vivaaerobus.com y lánzate a conocer México en los aviones más nuevos de Viva Aerobús. Vuela con Viva Aerobús. Vigilado, Supertransporte. Los originales en Cali, 98.5. Esto es lo nuevo de Nick Waterhouse con B. Santa Ana. 1986, grabado para el álbum Promenade Blue, lanzado en abril de este... No, yo estoy en otra lista, bro. Creo que estoy en la lista de ayer. No sé, ¿tengo la lista de hoy? Sí. ¿Con Promises otra vez? Pero buenísimo. ¿No sonó ayer Promises? Promises. Perdón, Promises sonó ayer y la tengo en la lista. No. No, en la primera tenemos un estreno. No, perdón, entonces mándeme la lista porque yo no entiendo. Presenta a Laura porque no sé de qué estamos hablando. Claro, es un estreno, mira, que es Elton John y Charlie Puth. Esto se llama After... Ya la pusimos. Ah, okay. No, entonces tenemos, sí, efectivamente tenemos a Nick Waterhouse y B. Santa Ana. Sonó ayer. Y me dicen que no sonó, entonces yo me estoy volviendo loco. Va, yo sigo con la lista. Por favor, cancelen a Basi. Nick Waterhouse, sí. B. Santa Ana, 1986. Bueno, vamos a resolver el tema de el concurso de James Bond. Hoy hay 6 finalistas. 2 premios finales. Todos los que llamaron ganaron 2 boletas. Entonces, la premier es el próximo martes. Hoy terminamos el concurso. Invito a todo el mundo a ver No Time to Die. No encuentro el momento para salir a ver la película, porque soy un fanático de James Bond. así sea Timothy Dalton, a mí me gusta la historia. Y en ese orden de ideas, pues presento a alguien que, pues me dijo ayer que sabe más que Ian Fleming de James Bond. Yo le dije, bueno, ok, dele. Su nombre es Nicolás Samper Camargo. Es verdad, gracias. No, no me dé las gracias. Yo no estoy de acuerdo y creo que es puras mentiras. Como que le tengo un mitómano ahí fuerte, pero no importa. No, y con sección y levantándolo. No se preocupe, ay, que es que yo... Ay, me puse a investigar bien. Es que de verdad. Bueno. ¿Qué? Nicolás. Le presento a Diego, su apellido Galindo. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Jaime, muy bien, sí, señor. ¿Y ustedes cómo están? Si tú respondes, vas a los finalistas. Si no respondes, te vas y caminas silbando. ¿Te parece bien? Okay. Ya no te voy a preguntar si sabes o no de James Bond y tienes 5 segundos. De acuerdo. Para que no obtengas problemas con las manitas en internet, que es un problemita que tengo hace algún tiempo en los originales, que por supuesto Nico nunca lo ha hecho. Orlando piensa que lo hace. Bueno, Nicolás, le dejo al sujeto. Bueno, Diego, ¿preparado? Sí, señor. ¿Qué tal, Nico? Bien, Diego, ¿cómo van las vainas? Bien, gracias. Es que lo tira a matar de una vez, ¿no? No, ni le habla. Pero ¿por qué hay que tratar a la gente? Está bajando la moral, hermano. No, yo, mire, de hecho estoy ablandándolo porque lo que viene es difícil, pero no imposible. Porque para eso son los premios, son buenos premios. Diego, ¿listos? Sí, señor. Bueno, entonces. Muy listo, ¿no, Diego? Yo veré. 5 segundos. ¿A dónde navegan Vesper y Bond cuando escriben su carta de renuncia a M? ¿A Londres? Diego, es incorrecto. Pero ¿por qué lo emocionas tratando de decir así y como emocionado? Porque es correcto hacer... Porque es un lugar macabro que hemos inventado acá. Diego, suerte, nos vemos. Gracias, en la Diego. Primera. Gracias. Vale, no, que estén bien. Más. Chao. Ya, es que eso no se habla más. Está muy fácil. ¿Sí? ¿Cuál era la respuesta? ¿Cuál era la respuesta? Venecia. ¿A dónde, bro? Venecia. ¿Y eso qué es? Venecia, muy fácil. Listo, es que hoy vamos a digamos que vamos a perfeccionar, vamos a limpiar los finalistas. Vamos a liquidarlos, ¿no? No, pero pues son preguntas que son, tienen un grado de dificultad, pero pues lo amerita. Para, claro, lo amerita, porque el premio, por el premio es bueno. Entonces, entonces hay que tema del esforzarse día, un poquito. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Lo voy a contar. ¿Cuál es tu personaje preferido? Hermano, le ponemos pilas a esto. No, pero es que, que cobre el córner y que lo cabecee. Que James Bond. Exactamente, y eso no, es lo que quiero. Todos. ¿Cuál es tu personaje preferido en toda la historia del mundo y por qué? No, yo no tengo afán, Orlando. Jorge Nitales, señor Jaime. De acuerdo total con usted, tema del día nada que ver. Corrijan, no, yo no digo nada. Bueno, Jorgito, propon uno. Si tienes Nitales, propon uno. El Benjamín dice Kim Jong-un, porque al que no le hace caso, lo fumiga. Nota. Me voy a ponerle 0-1. Para mí, 5-8. Seguimos. Bueno, y ahora vamos con Matrix Silver. Uy, pero es que salí bien. Laura Janeta Cule Acuña Ayala. Uy, ¿cómo? Otra vez, ¿cuál es el tema del diario? Uy, es que usted dice ese nombre. ¿Cuál es tu personaje preferido en toda la historia del mundo y por qué? No, pero en toda la historia del mundo. Bueno, pero digamos que bueno. Laura Janet Acuña Ayala, divina reina de la lacta, turgente pepitoria. No, qué horror. Turgente pepitoria. Nota, María Juliana. 0-1. Por Dios. Deje de reírse así, parece un patán. Es que, ¿cómo va a decir turgente pepitoria? ¿Cómo va a decir reina de la lacta? ¿Qué es eso? A eso sí, no se le niega. ¿Qué es eso? Sáquelo del programa media hora. O sea, no está ni con 5-6-6-6. No. ¿Pero por qué 5-6? Métele un 7-4, sea varón. Es que no puedo votar esa frase. Es que tu gente pepitoria. Bueno, la pepitoria no es por ella, Santander. Claro, por eso. Pero ¿qué es la pepitoria? Ay, no, hombre. La pepitoria es ese plato, es como la morcilla, pero no empacada. Exacto, con cabrito. Eww. Y sangre. Exacto, esa es la pepitoria. Que es como la morcilla no empacada. Básicamente es eso. Vuelvo y repito para que revise la nota. Laura Llaneda Cuña, ya la divina reina de la lacta. Turgente pepitoria. No, María Juliana, no. No, no, 0-1. 0-1. Es un. Me da mucho mal genio. Nota, Nico. 5-9. Ya le puso 6, ¿por qué lo? No, pues porque como para que María Juliana no me mire rayado. Felipe Tovar, Pedro el Grande, pudo contra los germanos, contra el enano Napoleón y contra Genghis Khan. Mire. Eso no lo logró ni siquiera Nico con un pollo asado. Buah. Saludos al brazón ardiente San Pedro. 5-4. María Juliana. 0-1. Jaimito, el afiche que mencionan viene autografiado por James Bond o por James Rodríguez, porque si así fuera te cuento que regalado es caro. No, tranquilo, hombre. A mí me gusta mucho el caserito, Cardi. Siempre llegamos allá, ¿no? ¿Qué cosa? Por un lado o por el otro. Solo hacer el almuerzo y mirar con sosiego semejante galanura de mujer que se encontró y que le dé manutención es toda una dicha. Quiero enviar un saludo a Laura Hoyos. Iván Ochica, Alejandro Magno de Macedonia. El joven rey fue el conquistador del gran imperio de la antigüedad. En el campo deportivo, Ayrton Senna es mi ídolo de infancia. Nota, Nico, está bien. Vamos a ponerle sí, 5-4, me gustó. Hola, bellos de mi vida. Para mí, mi personaje preferido es Diane Spencer. Por su belleza, candidez. Y luego, cómo se transformó en una fiera para defenderse y defender a sus hijos. Bueno, eso le costó la vida, mi amor. Le quitó la máscara a Chávez. Humberto Salamanca. Adolfo Hitler. ¿Cómo? Oh, pero. Pero perdón, ¿no es libre? No hay sí, claro, libre. No, pues libre, si cada quien verá a quien le gusta, de acuerdo. Gracias a este señor el mundo cambió, no solo por las muertes que hubo que eran necesarias. ¿Cómo? Sino por la tecnología. Uy, 0-1. El régimen, el poder del átomo. 0-0, lo diría yo, por Dios, ¿qué es eso? Televisión a color, nota, Nico. 0-0. Yo le doy las gracias a la humanidad, doña Josefina, viuda de San Pedro, que nos trajo a la vida un maravilloso sujeto, Augusto Nicolás. Íntegro, completo y buen conversador. Gloria Pedraz. 5-9. Mi personaje favorito es Spinoza, odiado por todos sus conocidos por cambiar el mundo y la teología. La miel. Fue Elon Musk. Calígula, ídolo, nota, Nico. 5-4. Homero Simpson, porque todo le importa un carajo. De ficción real. Churchill, porque ese viejo borracho le puso su tate quieto a Hitler desde el principio. Nota. No, 5-4. Sí, muy bien. Ramón Valdés, ¿cómo actuaba? Y cómo actuaba vivía. 5-9. El colombiano que se quedó en China cuando un vuelo humanitario se va a traer unos avispados que pensaron irle al COVID. Silvio Berlusconi, dueño del Milán, más campeón de la historia, millonario, buena vida, buena fiesta. Hable como dueño del Milán, millonario, buena vida, buena fiesta. Buena vida, bon vivant, mujeriego. Ídolo. El Chapulín Colorado, no son de la vida real. Lady Di era auténtica, generosa, y tenía sus necesidades físicas. Carlitos no le estaba cumpliendo, no tan hijo. Hombre de los 5-4. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos, bueno, vamos con... Bueno, voy con música, perdón. Es que hice un aporte y casi me matan y era verdad. Bueno. Thompson I Dance Monk, Dance Monkey. Todos los viernes al señor Rodrigo Cortés. Ah, qué bien. Qué bueno, ¿qué trajo? A mí no me gusta, pero pues como ustedes son fanáticos, pues yo leo la semana completa, toda la semana, nada viejo. Día por día en la página 5 del periódico ABC de Madrid. ¿Ustedes saben que es un fauno? Si no lo saben, no les voy a hacer preguntas al aire. Es un ser mitológico que es humano, que tiene cuernos y patas de cabra. Sí, correcto, correcto. No. Si fuera correcto, no explico. Yo no sabía. Perfecto, eso es lo que me gusta. Un poquito de discreción en la sabiduría, pero no, obvio. No se puede. Correcto, correcto. Exacto. Pero todo lo sabe, ¿no, Laura? Pero por supuesto. Si no, se las inventa, obviamente. Fauno, hijo de pastor solitario y cabra lenta. Nota. 0-1. No, es que sabe que este man ya lo... Y le he escogido, ¿no? Le he votado varios. Ay, ¿has depurado? No. Escándalo, fiesta del moralista. 0-1. No, pero ¿por qué las niñas no dicen me parece chévere? Porque es que lo que diga Nicolás es... No. Cuando haya algo sobresaliente, yo creo provocador, que hace lo que detestan otros en lugar de lo que él quiere. No está mala, ¿sabe? Tiene sentido, sí. 5-4. ¿Y ustedes qué? ¿Lo que diga Nico? Yo dije que tiene sentido. Cojan un poquitico de personalidad. Autocrítica, lo que el periodista que raramente la ejerce le exige al político. 5-9. Leer, aprender a escribir. 5-9. Y hablar. Bueno, ya se acabó esta vaina, gracias a Dios. Ah, fue muy rápido. Esta es, ¿cómo se llama el tema del día? Momentos felices. Momentos felices, hablar de Rodrigo Cortés. Momentos felices. A ver, ¿quién tiene la mención de esta sección? Todos. Sí. Entonces vamos con Laura Hoyos. Un momento feliz. Bueno, un momento feliz para los seguidores de Super Mario, porque tras varios meses de silencio, Nintendo reveló más de su proyecto cinematográfico junto a Illumination, que fueron los que hicieron Mi Villano Favorito, para llevar esta popular franquicia de Super Mario a la pantalla grande. Digamos que el anuncio que hicieron ayer es de las voces que van a darle vida a estos personajes. Entonces, pues, por lo menos vamos a tener a Chris Pratt como Super Mario, a Anya Taylor-Joy como la princesa Peach. Como Peach. Exactamente. Exacto. Y también, pues, vamos a tener otros nombres como Seth Rogen, va a estar Jack Black. Entonces ya la gente se está como entusiasmando para lo que va a ser este proyecto, que va a ver la luz el próximo año, en el 2022, en diciembre del 2022, pero ya empiezan a calentar motores. Jack Black, ¿quién será? ¿Koopa? Sí, podría ser alguno de esos personajes robustos, por supuesto. Sí, se me ocurre que Koopa. No, qué felicidad de nota. Nico. Hombre, pues, bueno, ya, ustedes ya están pendientes, ¿no? Nos vemos mañana entonces, ¿cómo quedamos? Pero por supuesto, estamos firmes. Firmes, para, llegan a mi casa entonces, allá las espero bien, ¿no? Sí, ahí estoy. Ya ayer les dije que hoy compraba la botella, hoy la compré. Muy bien. Compré un Buchanan's 18 años, un gran whisky, un whisky de categoría, Nico, de distinción, que no lo podemos tomar con hielo o sin hielo, eso la verdad es indiferente, porque de cualquier manera brilla esa excelencia en calidad que tiene. Exacto. Pero yo ya les dije que yo ya tenía mi botella de Buchanan's, sí, 12 años, pues que le gusta a todo el mundo, ¿no? O sea, eso sí es perfecto, todo el mundo va a quedar feliz, así que yo ya la tengo lista, Nico, para que nos veamos mañana y tengamos momentos felices. Yo compré una de 12 y una de 18 para... Lo que tenemos es Buchanan's, entonces. Claro. Comparte con la mejor compañía junto al sabor de Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Tendremos dos ganadores hoy para la gran premier que ofrecen los originales en el Cinema Paraíso de la super película de Daniel Craig al lado de la bellísima Ana de Armas. A mí no me gusta, pero yo no voy a pelear. ¿Ok? No, pero fresco. Déjeme. Yo sé que mi personalidad existe. Que tenga mal gusto es otra vaina, hermano. ¿Sí o no? Sí, claro. Vámonos claro. Con musiquita para ambientar al siguiente invitado. Vámonos con Madonna, Die Another Day, que es una película importante de Pierce Brosnan del 2002. Vamos con ella. Wake up, yes and no, I'm gonna kiss. Estamos entregando curso de inglés, afiche y 4 tiquetes, de los que ya el que gane tiene 2, y en el segundo lugar 4 entradas para No Time to Die, premier de los originales el 28. Y muy importante que sepan que el que no va a la premier, no se preocupen, la película se estrena el 30 en todos los teatros de Colombia. Pedro, ¿cómo te va? Hola Jaime, ¿cómo vas? Pues bien, hermano. Tú sabes que te tocó un problemita y es Nicolás. ¿Nicolás? Ah, no. Del amargue, hermano. Es que es muy amargado, pero... No, Pedro sabe que eso es carreta. El tipo me dice que... Es una fama mal ganada. ¿Cierto? De acuerdo. Muy bien ganada, diría yo. No, pues qué compañeros. Así es que acá lo conocemos, decimos, sí, por acá. Supuesto. Ay, no. Ay, hombre, Pedro, es que de verdad la gente sí. ¿Qué hacemos? ¿A dispararle a uno? No lo entienden quieto, a uno, señor. No lo entienden a uno. Vamos a tener 2 finalistas al final del programa que se van a disputar primero y segundo lugar. Y si quedan 4, pues toca hacer otra ronda, pero pues Nicolás me dijo... Jaime, aquí no pasa ni uno. Pero, pues Nicolás tiene sus debilidades. Adelante, Nico. Háblele a Pedro, pero sea dulce con Pedro, no sea tan no, miserable. He sido muy, muy bien con Pedro, ¿sí o no? Sí, Nicolás. Bien, Pedrito. Bueno, pilas. Otro ladrón. Pilas a esta pregunta. Pilas a esta pregunta, Pedro. El mundo es una ruleta, ¿no? Y hay preguntas fáciles, hay preguntas difíciles. Hay preguntas obvias, hay preguntas complejas. Y moviendo la ruleta llego a esta pregunta. ¿En qué país se encuentra la casa de infancia de James Bond en Skyfall? Escocia. ¿Cómo? Escocia. Uy. Vaya, vaya, vaya. Se debe enredar. ¿Qué problema tenemos? ¡Es correcto! Buena, Nico, no haga esas vainas, casi me da algo acá. Pedrito, toca con licencia para matar, bien, hermano. No, Pedro. Pero a mí sí me gustaría corregir a Nicolás ya, porque ya hicieron esa pregunta. Corríjalo. No. Sí. Está mintiendo. Corríjalo. Está mintiendo. No me importa. Corríjalo. Está mintiendo. Los originales. La hicieron, como la promise de base, que no, que eso no hace 2 horas. Eso no hace 2 horas. Pero no importa, ¿usted qué le importa que lo corrija? Usted sabe que usted sobrepasa eso solamente mirando a Orlando. Usted mira a Orlando y dice, este es mucho imbécil, el director de este show. Listo. ¿Qué? Yo no he dicho nada, Nico, yo estoy silenciado. Bien, Pedrito. Bueno, muchachos. Muy bien. Pedrito, vas de finalista, pero no has ganado nada. Perfecto. Quédate estamos tranquilo que te vamos a llamar otra vez. Muchas gracias, Pedrito. Listo. Gachas, perdón, gracias. Es que gachas. Déjame. Es que gachas. Bueno, haré paso número 1, hermano. Vamos. Vamos. En los originales, el haré paso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte a todos, ¿no? Este es fácil. ¿Qué porcentaje de la población de la Comunidad de Madrid total, ¿no? Madrid es un poco de vainas. Getafe. Sí, claro. Todo sabe. Es una comunidad, la Comunidad de Madrid, que maneja la bellísima Isabel Díaz Ayuso. Se subió un poquito de peso, pero sigue siendo muy linda. Con esos ojos como de color carmesí. ¿Qué porcentaje de la total de la inmunización con la pauta completa de la población en todas las comunidades, localidades de la Comunidad de Madrid? ¿Cuál es el porcentaje total de la gente con la pauta completa de vacunas? Fácil. Es que yo soy variadito, mijo. Los volcanes les tiré todo tipo de vainas, pero es que ya... ¿Quién es la silboncita para meterle un menos uno? Cocosete. No, ¿quién? No. Ay, Cocosete. Vamos a ver qué contestaron estos muchachos que andan muy inquieticos. Yo no he recibido nada. No. Yo ya hace rato. Y yo también hace rato. Ah, es que no están saliendo. Te creo que no te están, saliendo. No te están entrando a ti. Porque están acá todos con un chulo. Sí, yo también tengo aquí un solo chulo. Solo chulo. Cachaza. Bueno, Nico, ¿qué porcentaje? 72%. Laura. 55%. Orlando. 78%. Y María Juliana. 85%. Más uno para María Juliana. ¡Woo! ¡Ah! Ay, estaba ya llorando. Casi no. Porque todos decían cosas distintas. Porque ante los lobos. ¿Qué son? ¿Quién? Creo que Laura menos uno, sí, ¿no? 55. Sí, sí, sí. 55. ¿Pero por qué no me están entrando? Cachaza, aquí está. Laura Hoyos, 55, Orlando, 78, María Juliana, 85, tengo problemitas de internet, no pasa nada. Y Nicolás, ídolo, ¿le puedo dar un punto a Nicolás por ídolo? Tranquilo, hombre. ¿Qué dice usted, Orlando? ¿Puedo o no? No. Orlando, ¿qué dices? ¿Puedo o no? Un punto como para pegarle un implante de pelo ahí en esa calva. Calvito. ¿Sí o no? No, señor. Deberíamos grabar un sonido si lo ponemos. Calvito. Bueno, ¿cómo era el paso, Laura, por favor? Yo tengo menos 15 puntos. Orlando tiene menos 12 puntos. María Juliana, menos 10 puntos. Y Nico tiene 10 puntos. O sea, Nico, usted le lleva a Laura Hoyos 25 puntos. Imagínese. ¿Usted qué siente? No, pues un día más en la oficina. O sea, es un día normal, o sea, usted no se ha esforzado. Exacto, es un día común y corriente. Bueno, vamos a poner una sección de mitómanos ahorita, y esa sí es dedicada a ustedes saben a quién, ¿no? ¿Por qué? Es que quedé como muy dudosito con la información que dio, y me llegó a mis manos el periódico de Deportes Español, y otra vez me sentí a mirar y dije, ¡ay, yo no me quedo con este fierro dentro! Necesito sacármelo. Y fue un trabajo muy grande. Despegamos. Bueno, muchachos, seguimos con un quiz de musiquita. Leon Bridges y el tema Steam. What are you doing tonight? Are you alone by yourself? En los originales, cosas que te dan más. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Hombre, pues, una declaración del Papa que me gustó, del Papa Francisco. Se puso irónico frente a rumores que se han lanzado desde algunos sectores de la curia romana sobre un posible cónclave. Es que parece que le estaban haciendo el cajón y dijeron, bueno, este man se nos muere aquí en la operación de colon. Entonces vamos preparando esta vaina a ver quién queda de papa. Me diga. Sí, y el tipo les contesta, cortico: estoy vivo todavía, aunque algunos me quieren muerto. Sé que hubo incluso reuniones entre prelados que pensaban que el papa estaba muriendo, preparaban el cónclave. Y dijo, no, eso se lo dijo un grupo de jesuitas, y dijo, pues, qué vaina, hombre, aquí estoy, tranquilos, no más. Muy bien. Pero Nico, bien, ¿no? Es que usted sabe que las tramoyas que se configuran en el Vaticano no son sencillas, ¿no? Yo lo sé, Nicocito. Perdón, Nicolásito. Bueno, tranquilo. Bueno, Nico, vamos. Oiga, cosas que te dan más. Este fin de semana hay elecciones en Alemania. El domingo. Sí, claro. Y yo les dije, es que es la potencia más grande de Europa y se enfrenta a esta cosa y tienen tres problemas que leí. Yo leí la noticia hace como tres días. Y bueno, eso es una locura, hermano. Sí. Hay una chica más atractiva que Angela Merkel, pero pierde. A ver, cuénteme. Pero mire, Angela Merkel fue la que dejó como la nota de color en este remate preelectoral, porque ella, después de 5 periodos y de 16 años en el poder, decidió pues que no va más, que no se presenta a un quinto periodo. Y ella estuvo haciendo una visita. De usted y dijo, o Nicolás o el poder. Mire, y se fue por usted. Cosas que te dan más, la foto, o sea, le dio más realmente a los fotógrafos que estuvieron con ella en Mecklenburgo, Pomerania Occidental. Pues estuvo mirando ahí, estuvo de visita en ese lugar, promoviendo, por supuesto, Chita, el mico de Tarzán, es que no entendí. Promoviendo al candidato Armin Laschet, que ese es el candidato de centro derecha que quiere impulsar Angela Merkel. Pero en la foto, o sea, sale en una foto como en unos jardines. ¿Y la foto? Pues una foto buenísima, que la rodean como unos loros, hay como 4 o 5 loros, y uno de esos loros, mientras ella les está dando comida, uno de esos loros le pega un mordisco increíble. Angela hay Merkel, una foto increíble de ella. Qué foto tan buena, oiga, qué fotaza de Angela Merkel, que se despide, por supuesto. Pero póngale en internet, porque eso es contar las fotos. Pero mire, es buenísimo. Póngale los originales, hermano. Ahora, lo que se espera va a ser... Ahora, me siento en una reclinomática a esperar, dele, mi hijo. Lo que se espera es la lucha entre Markus Söder y Armin Laschet, que son los dos candidatos que, digamos, en lisa entran como más fuertes a definir el poder en Alemania. El poder en Europa, no se lo Además, olvide, ¿no? Estamos, pero nunca más de acuerdo. No, pero ahí falló, porque usted sabe todo, pero le faltó esa palabrita, el poder. Pero estuvo muy bien. De la Unión Europea. Exacto, en la Unión Europea ahí Alemania va a estar... sola suma más que 20 países. De acuerdo. A ver, Laura, por favor. Bueno, hablemos de Visa, una red que trabaja para todos, Nico. Laura, qué bueno. ¿Qué pasó? Tranquilo, hombre. Dije Laura, por favor. Sí, porque... Ah, es que ella es la monja Laura. Sigue, María. Mire, es que yo les he preguntado por estos días si ustedes conocen Visa, y es que uno piensa que son las tarjetas de crédito, pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa trabaja para que las personas y los comercios puedan hacer negocios desde cualquier lugar del mundo. Estamos totalmente de acuerdo, Nico, y es que ayuda a los comerciantes a vender online y trabaja para que todos podamos participar en lo que conocemos como comercio. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa es una red que ayuda a las personas a mover su dinero de aquí a allá y ayuda a ese comerciante a vender online estos jeans que estoy usando. Una red que trabaja para conectar vendedores y compradores. Si quieres saber más sobre todo lo que la red Visa puede hacer, visita www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. ¿Qué es Visa? Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa conecta a vendedores y compradores en todo el mundo. Descubre más en www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Bueno, vámonos con los teléfonos, Laura, para que los oyentes... No, perdón, Orlando tiene que llamar a los finalistas. Sí, claro, ya tenemos nuestros finalistas seleccionados. Ya hicimos dos finalistas, uno ya pasó, el otro cayó a la lona. Y bueno, no sé, mientras que el oyente lo encontramos, vamos a poner tal vez... yo fue la primera canción que vi del premio Oscar en vivo... y fue de For Your Eyes Only, que fue una película con mi ídolo Roger Moore, al lado de la mujer más bella de Francia, Carole Bouquet. Hoy en día el hijo de Carole Bouquet sale con, o tuvo un hijo con la niñita esta, hija de Carolina de Mónaco, Charlotte, y es como pintica, pero yo es que no me meto tanto en eso, pero Carole Bouquet fue la imagen de Chanel número 5 y solo recuerdo la frase que le dice a James Bond: For your eyes only, darling. Y le hacen un close up a esos ojos y yo casi me tiro por una ventana. Porque sabía que nunca la iba a poner, no iba a poder tener en mis brazos. Y él la tuvo y la tuvo posesión de ella y de su cuerpo. Tomás. ¿Qué pasa? Con el tercer finalista de este premio para nuestra premier de James Bond. ¿Cuáles son los premios, Laura? El primero y el segundo, por favor. Bueno, pues el primer puesto se va a llevar un curso que es otorgado por el British Council, un curso de inglés, y además se lleva el póster autografiado de la película y, por supuesto, dos entradas dobles para nuestra premier exclusiva para los originales. Y el segundo puesto se lleva dos entradas dobles para esta premier. Así que va en combo para que la pase muy bien, porque además... previo a la película hay un cóctel. Bueno, Jimmy, ¿cómo estás? Corriendo por unas escaleras, no me metí al ascensor para que no me fuera la señal. Muy bien, muy bien. Bien, Jimmy. Empiezas muy mal, Jimmy. No. Y yo creo no, que no, Nicolás, con el físico. A él no le gusta esas pilatunas, a él le gusta que la gente esté muy concentrada en los concursos. No, lo estoy. Nicolás, no, Jimmy, le entrego al paciente. Jimmy está sólido ahí para contestar la pregunta, ¿sí o no? Sólido, flaco. Bien, bien. Bueno, Jimmy, pilas. Concentrado. Cinco segundos. Los sentidos no se pueden ir al ascensor, no. Los sentidos tienen que estar conectados a la pregunta. Hágale. A ver. Usted sabe que esto es una ruleta. Ajá. Y aquí sacamos las preguntas. En Skyfall, ¿qué entrega Moni Penny a Bond en el techo de Whitehall? Un reloj. ¿Cómo? Un reloj. Puede ser. Es incorrecto, Jimmy. Nicolás, me emocioné. María Juliana. Yo estaba acá, pero ya puedo chao, Jimmy. Gritar. Jimmy, no. Abrazo. No, María Juliana se está así toda... Sí, mirando no, así. No, es que es un colibrí. Yo estaba feliz. Yo como respondió de rápido, de seguro. Fijo, esa es la respuesta. No, pero es que mira lo que le entregó para que veas qué tan lejos estaba el brother. Es que la respuesta era el pisapapeles de Bulldog de M. Ah, no. Sí, muy lejos. Estaba muy fácil. Es que un reloj antes no dijo que un carro, es de que verdad. No era fácil, es que... no era fácil. Pero estaba confundido porque lo dijo muy... Pero usted la pregunta es ¿por qué le tiró a matar a Jimmy? ¿Le parece que le tiré a matar? ¿Usted no sabía esa respuesta? Bueno, no. Yo sí la sabía. No, yo sé. Por eso es fácil. Corríjala, Nicolás, ya me cansé. Oiga, pero se ha llevado como tres correccionales hoy, ya no. Otra más. Otra vez, no me importa. Oiga, sí, de verdad, padezco el pimentel de la radio, pues. ¿En qué momento me echan otra vez? Y espere que me falta mi sección. ¿Ah, sí? ¿Empezaba con? Sí, de entradita. Cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber, yo corregí a ella. ¿Cómo va la situación? Tenemos un solo finalista, ¿no? Por ahora sí. Bueno, leamos el tuit de los originales, el Twitter, por favor, a la pregunta, Nico. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Cuál es tu personaje preferido en toda la historia del mundo y por qué? Tenemos hoy un premio, Laura. ¿Cuál es? Un premio fantástico. Obviamente tienen tiempo de participar para llevarse un bono de la marca Everlast por 500,000 pesos para redimir en www.everlast.com.co. Everlast, tu marca deportiva favorita, con más de 100 años siendo líder en el desarrollo de accesorios, ropa y calzado para combate, fitness y musculación, pues ya cuenta con página web para que puedas realizar tus compras sin importar dónde te encuentres y recibir en cualquier lugar de Colombia. Compra lo que necesites para llevar tu entrenamiento al siguiente nivel en www.everlast.com.co. Ese es nuestro premio del día de hoy. Genial. Bueno, el tema del día otra vez, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Cuál es tu personaje preferido en toda la historia del mundo y por qué? Contestan acá el Halcón Maltés y el Fantasma de la Noche, que son dos leyendas en una. Nicolás se debe a él, él lo sabe. Lo hablamos de Orlando Rivera. Ah. Nikola Tesla por su vida y su legado. No, Tani. Vamos a ponerle 5-4. El mío, el perrito Droopy, me recuerda a alguien de la mesa. Mi placer. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Buenas tardes a la comarca, el gran Nikola Tesla, inventor de la radio. Mire, 5-4. Mi personaje favorito, dice María Mónica Gómez, el rey Osiris, quien plantó la primera vid en la ciudad de Tirsa y posteriormente... Uh-huh. Elaboró el primer vino del mundo. ¿Qué sería de la vida sin vino? No, Tanico. Bueno, vamos a ver, 5-4. Marilyn Borro, porque comió en mesa, murió en cama, pobre, pero comió en mesa fina. No, Tanico. Vamos a ver, 0-1. Jesucristo, sin duda, después de miles de años, creyentes y escépticos hablan de su mensaje de amor. Recuerdo que Jaime idolatraba a Rodrigo Cortés, que era lo máximo, y ahora, cachaza, Juan Camilo Orozco. El pletórico conde de las ondas gercianas, Orlando Rivera Galante, carácter forjado en la calle, polémico, bagaje excelso, apetecido por las féminas y crack del arepaso. Saludos a la majestuosa divinidad. Laura Hoyos, nota 5-9. Ron Jeremy, el angelito, quien en su momento arrasó hasta con el nido de la perra. Yo quisiera uno poder llevar a cabo al menos una parte de las gestas heroicas de este semana. Bueno, sí, es verdad. 5-4. Jairo Vélez. Está ahorita Ron Jeremy, ¿no? Muy buena parte, no. Hizo grande el imperio francés, estratega militar y estadista. Margaret Thatcher, Winston Churchill y Álvaro Uribe no rescató de las FARC. Vladimir Putin, forjador de un imperio y ser supremo ruso. Además es Houdini, desaparece lo que quiere, ¿no, Tani? Bueno, tranquilo, 5-4. Real Sir Christopher Lee hizo hasta música metálica, ficticio James Bond. Mire. ¡Listo! Estamos en las 6:20. Bueno, me parece un gran momento para poner una cancioncita. Es que estamos como colgaditos de música, creo yo. Ain't No Sunshine es la canción más linda de Bill Withers. Y esta versión es un trío japonés muy chévere. El Soul Bossa Trio del trabajo Dancing in the Stream. Muy bonito y muy exclusivo de nosotros. Sunshine when she's gone. If now over she's away. And no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. And if time she goes away. And no sunshine when she's gone. If not over she's away. Originales en Cali, 98.5. Doña Pepa, que es otra cosa, presenta en la FM esta sección única e inigualable, como los granos de Doña Pepa, que son dorados, sueltos y nutritivos, gracias a su proceso de parbolización. Doña Pepa es otra cosa. Pues esto es otra cosa, pero demasiado diferente, hombre. La criogenización, es decir, congelar un cuerpo humano muerto con la esperanza que la ciencia permita revivirlo de algún modo en el futuro. Pues ha dado argumentos en el cine, en la literatura de ficción, pero en Rusia pues, país demasiado, demasiado clásico. En Rusia, la historia de la primera empresa que ofreció la resurrección en frío parece de un género muy distinto. A principios de septiembre, la policía de Sergiye Posad, en el Oblast de Moscú, tuvo que atender una denuncia. Alguien intentaba robarse unos cuerpos. Y otra cosa es que es una pareja de mujeres. Pareja. La denunciante es Danila Medvedev, empresaria pionera de Rusia en semejante negocio, que en el 2005 fundó la compañía Kryorus. La denunciada, su exmujer Valeria Udalova, cofundadora del proyecto y exdirectora general hasta el 2019. Pues el divorcio las llevó a separar sus vidas sentimentales. Otra cosa. Lo que no se ha logrado es resolver una cuestión fundamental para sus 81 clientes. ¿Quién se queda con los cuerpos? Es que son, es otra cosa, es que a mí me parece claro. Complejo. El caso ha saltado esta semana del ámbito privado y de negocios al público a través de uno de los programas más vistos de la televisión rusa. No sé si lo han visto, se llama Puskovariat, traducido como Deja que hablen. Los empleados Dudalova entraron en el almacén de su ex marido, es mujer, cortando la pared para entrar y llevarse los contenedores conocidos en la industria como de guard. Drenaron la mayor parte del nitrógeno para cargarlos horizontalmente en varios camiones. Y esa es la historia. La empresa rusa Kryorus mantiene criopreservados 81 cuerpos de personas muertas y 47 cuerpos de animales. No, tétrico eso. No, no es tétrico. Es otra cosa, es verdad. Porque la sección de Doña Pepa no es tétrica. Son otra cosa y hay que ser positivos porque en el futuro nos podrán revivir cuando estamos criogenizados. Verdad, María. No acepto la palabra tétrico, Nicolás. Lo siento mucho. De hecho, estoy un poco molesto con la intervención ruda de María Julia. Tranquilo. No, yo estoy tranquilo, Nicolás. Bueno, pues noticias que son otra cosa. Mentiras, paisita. Y es que ha pasado ya 30 años, es increíble cómo pasa el tiempo, cuando desde el momento en el que se lanzó un día como hoy, para mí uno de los mejores, para mí, por eso digo, uno de los mejores discos de los años 90, y es Blood Sugar Sex Magik. Ese disco, de autoría de los Red Hot Chili Peppers, cambió muchísimas cosas en la historia de la música. Le dio gran protagonismo a una banda que antes había tenido a Mother's Milk como su disco previo, que había sufrido la muerte de su guitarrista Hillel Slovak por consumo de estupefacientes. Y ahí en el Blood Sugar Sex Magik se da a conocer la formación, digamos, habitual de los Red Hot Chili Peppers, que era Chad Smith en la batería, John Frusciante en la guitarra. John Frusciante lo consiguen después de unas audiciones, después de que pusieron un aviso en el periódico. Flea, que es el bajista que siempre tuvo los Red Hot Chili Peppers, y Anthony Kiedis. Ese álbum, que es en serio uno de los mejores discos de los años 90, hoy cumple 30 años. Quien estuvo detrás de la producción de todo ese disco fue Rick Rubin. Sí. Y noticias y cosas que son otra cosa es que nunca vamos a poner ninguna canción del disco. María Juliana, que es por favor. Increíble, porque son otra cosa. Pues noticias que son otra cosa, y esta de Leonardo DiCaprio. Todos sabemos que Leonardo DiCaprio siempre ha estado supremamente interesado en el tema del cambio climático y en ayudar a mejorar el planeta. Pues invirtió en dos granjas israelíes para impulsar el desarrollo de la carne vacuna cultivada de forma sostenible. Recordemos que hace algunos días estábamos hablando de ese tema. Las empresas líderes en la industria se llaman Aleph Farms y Mosa Meat. Ambas compañías ya demostraron que son capaces de cultivar carne directamente con células de animales. Aleph Farms, por ejemplo, presentó su primer bistec y chuletón cultivados en 2018 y Moza Meat hizo lo propio con una hamburguesa en 2013. DiCaprio dice que esta es una de las formas más impactantes de combatir la crisis climática, justamente es transformar nuestro sistema alimentario, y lo quiere hacer o quiere ayudar a hacerlo pues invirtiendo en estas empresas que ya tienen la tecnología y ya saben cómo hacerlo. Bueno, pues cosas o noticias que son otra cosa. Laura. Las noticias sobre Leonardo DiCaprio siempre serán otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, porque si lo que te preocupa es poder cocinar recetas nutritivas, pues Doña Pepa es una fuente natural de vitamina B1, B3 y selenio. Aliméntate sanamente mientras disfrutas de un arroz apetitoso, suelto y esponjoso, y dale ese toque especial a tus recetas del día a día con arroz parbolizado Doña Pepa. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Un arroz más nutritivo de forma natural es otra cosa. Un arroz que rinde más que los arroces tradicionales es otra cosa. Por eso prueba arroz parbolizado Doña Pepa y además descubre su color dorado, sus granos más grandes, más sueltos y su delicioso sabor que le dan un toque único a tus recetas. Porque las recetas que antes eran buenas ahora son mejores con arroz parbolizado Doña Pepa. Conoce todos los beneficios de arroz parbolizado Doña Pepa en www.doñapepa.com.co. ¿Qué vamos a hacer con Leonardo DiCaprio, Nico? Es que cada día se le ocurre otra vaina. No. ¿Qué hizo? Ahora que está sostenible. Ay, no. Sí, no, déjelo, sí, déjelo. Hace rato, y las vaquitas yo marinas. Yo lo dejo. Sí. Hace rato estaba como con esa vaina. Pues, hombre, muy preocupado. Coldplay, BTS, My Universe. Tiempo para morir, agente 007. Es bueno, John, buenas. Hola, buenas noches, Jaime. ¿Cómo te va? Bien, con frío como todos, creo. Aló, hola. John. ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Bueno, John, ¿cómo vamos? Muy bien. ¿Preparado? Bien. Sí, creo. No, te creo, espero. No, con seguridad. Tenga fe, John, en usted. Con seguridad. Tenga fe, John. Eso sí, nada que hacer. Bueno, bueno. ¿Estamos listos para la pregunta, John? Déjelo. Por favor, de una. Listo. Le Chiffre tiene una característica física inusual, ¿cuál es? Le Chiffre tiene un ojo lloroso. Él lagrimea lágrimas de sangre por un ojo. ¡Es correcto! ¡Correcto! Se te iba yendo, John. Bien. ¿En qué hiciste la precisión? Se te iba yendo por el aviso. Sí, rescató, no. Sí. No, bien, es que es lágrimas de sangre lo que es nos que está haciendo el Nicolás. Yo le dije, tocaba estar seguro, tiene que estar seguro. ¿Qué le dije? Es que eso es. Hola, así. Pero John sabe que sabe, hermano. Sí. ¿Cómo? Sabe, gran competidor para la final. Nivel muy bien. Importante. Muy bien. Bueno, pues va a estar tenemos ya. Muchas gracias. Bien, John. Hay de cuatro, hay dos fallecidos y dos vivos. Sí, señor, tal cual. Bien. Y faltan otros dos personajes y ahí definimos, hacemos otra ronda. Pero esa sí ya es muy berraca, muy difícil, mijo, muy difícil. Pero bueno, porque ya vamos, son los expertos en Jimmy Bond. Muchas gracias. Muy bien, John. Pero ¿vas a estudiar, John? Hermano. Óigame, María Julia está toda simpática, ¿no? No. Ah. Siempre, cuando no. Cuando se contonean. No, yo no me contoneo. No, cuando Orlando ve a la chica que se contonea. Bueno, listo. Entonces, tenemos a continuación... la final de esto. Tenemos dos premios importantes. La primera el 28 de los originales, el estreno el 30 de No Time to Die, No Hay Tiempo para Morir. Y Laura, cuéntanos los premios, por favor. Pues el primer puesto se va a llevar un curso de inglés otorgado por el British Council y un póster autografiado de la película. Y por supuesto, dos entradas dobles para esta premiere que tenemos exclusiva en Cinema Paraíso de Sin Tiempo para Morir. Bueno, y lo otro es que nos cuentes de la película, Laura. Claro, pues es que Jaime, aunque las películas de la gente 007 se han producido como historias independientes, los productores decidieron que la serie de películas en las que participa Daniel Craig pues tuvieran una continuidad. Esta es la quinta y última película de Daniel Craig como Bond. Una de las explosiones de Spectre, más precisamente la de La Guardia, entró al libro Guinness World Records como la explosión más grande jamás ejecutada en una película. En Sin Tiempo para Morir, la explosión más grande ocurre durante el clímax de la película. Son tres explosiones en una sola toma que representaron tres cavernas subterráneas. Bueno, vamos con el repaso, por favor. A la pregunta, Nicolás... ¿Qué, del arepaso? No, pues yo estoy esperando la pregunta del arepaso. No, el arepaso no, del Twitter. Pero no, pues como me dice que el arepaso, pues... No, pero si uno tiene derecho a equivocarse, no tienen por qué ponerse bravo. No, yo no estoy, le estaba preguntando simplemente cuál era, pero... Me perdí, me fui. La pregunta del tema del día es, ¿cuál es tu personaje preferido en toda la historia del mundo y por qué? Juan Manuel Zúñiga, pregunta Orlando, porque yo no voy a volver a... recibir críticas. ¿Qué pasó originales con los podcasts? Orlando. Estamos trabajando en eso, ya van a estar, ya pronto van a estar. Pero no trabaje tanto, póngalos. Diego Fernando. Buenas tardes a la comarca. No más. Luis Córdoba, Sir Joseph William Basalguet. Ingeniero, su principal logro fue la creación de una red de alcantarillado fundamental para poner fin a las epidemias de cólera que asolaban a los barrios de la capital inglesa. Este es un ídolo. Luis Córdoba. Nota, Nico. Muy bien, 5-4. Juan Felipe Pinzón, la mamá de María Juliana Correa, Dios bendiga. No, pero tranquilo. Eso. Tranquilo. 6. Y yo no leo más porque ¿pa' qué? Léala, Nico, privado. A ver, yo la leo. ¿Le quito el 6? Yo diría pero que 0-1. Sí. Nico, si ya la leyó, dígame si sí, merece. Sí, 0-1. 0-1, 0-1, entonces yo no la leí. ¿Tú ya la leíste o no? No, no la quiero ni leer, ¿pa' qué? No, pero es que no lo puedo leer al aire. 0-1. Alan Turing, padre de la informática moderna, su aporte para descifrar las claves alemanas fue determinante para derrotar a los alemanes. Eso sí era un poco gay. Bueno, tranquilos, hombre. Tomás Cipriano de Mosquera. Ah, mire. Edecán de Bolívar, 4 veces presidente... derrotador de ejércitos, a pesar de su defecto para hablar, tenía un apodo horrible. Se hizo valer muchas veces y por eso le decían el demente exquisito. ¿Ya leíste lo de tu mamá? Sí, ya lo leí, mi mamá me escribe por WhatsApp, ¿qué pasó conmigo? Tranquila, busca el Twitter. Sí, ya lo vi. Es precioso. Sí, muy prudente. Esas preguntas, señor Jaime, son muy fáciles. En la W hacen concursos para que nadie gane. Aristóteles, ese tipo se le dio hasta la forma en que todos nos echamos la abuela. No, Tarico. Bueno, tranquilo, 0-1. Bueno, pues, hombre, ya llegamos a un punto que Maradona, solo con su forma de jugar, vengo la derrota en Malvinas... Maradona, ¿Qué pasó con los originales? ¿Qué hace eso? Para eso. Bueno, ¿estaríamos listos para un arepazo o nada? Muestre, hombre. Creo que sí, yo creo que ya es justo. ¿Ustedes creen? Sí. Bueno, vamos a buscar uno bien elaborado, que se demore. Muchas gracias. Volvió el bolsillo ganador de Da Vivienda con 200 millones en premios. Son 4 sorteos, cada uno de 50 ganadores por 1,000,000 de pesos. Inscríbase en elbolsilloganador.com, abra un bolsillo en el app Da Vivienda Móvil y ahorre para poder ganar. Válido del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021. Da Vivienda, producto protegido por Seguro Fogafín. Autoriza Coljuegos, vigilado Superfinanciera. Los originales en Medellín, 106.9. Ante no te fina, que no te fina, en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Alguien sabe qué es un gato montés? No. Es un gato muy feo. Okay. Bueno, pero pues el problema está es la bien. Extinción silenciosa del gato montés. El felino se encuentra ya funcionalmente extinto en Escocia. Un estudio sobre la situación del gato montés, Felis silvestris. Ahora sí lo cogió Nico con cuando se lo dije en latín. Sí, eso es otro lenguaje. Ahora para sí mí. Es otra claro. cosa, porque es que se lo tiro en español y me dice, ¿por qué me traduce estas sí, vainas? Sí, yo no entiendo. Hábleme bien, en latín. Acuérdese, el que usted ha manejado mucho los animales. Este es Felis silvestris. Sí, Felis silvestris, ese sí lo conozco. Felis, el gato con silvestris, que es silvestre. O sea, ese sí lo conozco muy bien. Y lo pusieron el gato montés, la extinción silenciosa del gato montés. Hombre, este gato está en muchas partes de Europa. Uh-huh. Y pues este gato se nos está desapareciendo. Y bueno, pues en España existe el gato montés, en Francia existe el gato montés. Y hombre, la gente, unos investigadores de la Universidad de Friburgo en Alemania, explica que el crecimiento de algunas cosas hacen que la especie esté desapareciendo. Uh-huh. ¿Y sabe que yo estoy muy preocupado por el gato montés? Claro, no. Aunque me parece muy feo, no me gusta. No, pero tiene calle, es canchero. Sí, calle se tiene, seguro. No, es un gato montés. Esta es una imagen de la galesa de Wildcat Haven. Está bonito el gato montés, pero pues a mí no me molestaría que pues que hubiera una extinción completa del gato montés. No, déjelo. No, yo lo dejo, es que no lo conozco, pero yo lo dejo. Yo simplemente hablo con ustedes, pero el gato no sabe que estoy hablando mal de él. Ah, bueno, eso es otra cosa. Cuando se entere el gato, ahí sí va a tener problemas, le digo. No, porque hasta que el día que yo llegue a mi tumba y llegue el gato y me diga, ¿y usted qué es lo que habla de mí? Y yo le digo, ¿sabe qué? Y me muere. Y ahí ya, muere, no, exacto. ¿Cuál es la principal causa por la cual se muere este gato y está en extinción? Punto. Una frase, hermano. Eso no lo encuentra en internet ni de vaina. Y la mejor noticia, Orlando ahí con sus manitas peligrosas, ¿no? No contesta, ¿no? Peligrosito. 20 segundos más. No he leído nada para el que quiera revisar sus apuntes. El felino se encuentra funcionalmente extinto en Escocia. La hibridación con el animal doméstico también es una amenaza. Sí. La próxima vez que me silben, menos bueno, dos. Bueno. Muchas gracias. No, es que ya no, yo no hago. Eso es como comer chicle y hacer bombas cuando están con uno. ¿Cómo? No. Pero, ¿para qué es el chicle si no es para hacer bombas? Sí, mientras yo esté, no. Me voy. María Juliana Correa dice, VIH y leucemia felina. Bueno. Es lo último que le leo. Orlando Rivera, desnutrición. Nicolás Samper, inanición. Y Laura Hoyos, cacería. La principal causa de la muerte de estos animales es la construcción de vías en Europa y los atropellos, 57%. A mí que no me entreguen un carro porque voy barriendo con el gato montés. Yo los dejo, pero es que yo no tengo ni carro ni conozco un gato montés. Por eso digo, yo los dejo, es que yo no estoy hablando con ellos. Lo siento mucho. Es los atropellos, 57%. No era fácil la historia. No, era difícil. El gato montés. Menos uno, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? O sea, yo, ¿pa' qué? ¿Pa' qué me pongo a tener ahorita unas discusiones con alguna persona de la mesa? Me aburro. No le cantes a un cerdo. Ma. ¿Cómo es que es la vaina? Pierdes el tiempo. No le encantes, pierdes tu tiempo y aburres al cerdo. Exacto. Laura, ¿cómo va el arepaso, por favor? Yo tengo menos 15 puntos, Orlando tiene menos 12 puntos, María Juliana menos 10 y Nico tiene 10 puntos. Despegamos, por favor. Bueno, una gran noticia es el tema de, y ya lo anunciaba Santiago Ángel en el avance, la llegada de Moderna, que es una vacuna que a muchos se les ha demorado su segunda dosis. De hecho, la Secretaría de Salud de Bogotá informó para aquellos, pues que, pero es una gran noticia porque muchos estaban detrás de la vacuna. Bueno, informó la Secretaría de Salud que lo que va a hacer es un pico y cédula con el fin de poder pues inocular las dosis necesarias. Esos son pues como los puntos que han usado. Hay 9 puntos desde este sábado. Arranca la vacunación y la Secretaría de Salud de Bogotá pues ya está muy pendiente. Mire, es que en total llegaron 689,220 dosis. La distribución, por supuesto, que ya ha comenzado y demás. Les voy a contar para aquellos, esto por eso es una gran noticia porque más informativo, les voy a contar a aquellos qué hay o cuáles son los puntos a donde se deben acercar. Acuérdense que es con pico y cédula. Uh-huh. El horario, para que estén muy pendientes, es de 7 de la mañana a 8 de la noche. ¿Cuáles son los puntos que ha destinado a la Secretaría de Salud para este fin? El compensar de la carrera 68. Ahí ahí cerca el diario El Tiempo. Sí. La torre de parqueaderos de Corferias. El Movistar Arena, ahí vecino al Campín. El Coliseo El Tunal. El Centro Comercial Mall Plaza. Centro Mayor. Centro Comercial Boulevard Niza. Centro Comercial El Edén. Y Centro Comercial Santa Fe. ¿Cómo va a aplicar el pico y cédula? Porque van a decir, bueno, pero hermano, cuente cómo es lo del pico y cédula. Sábado 25 de septiembre, si usted necesita ponerse su vacuna de Moderna, documentos terminados en 0, 2, 4, 6 y 8, mañana. O sea, si usted tiene documento 0, 2, 4, 6 y 8, mosca, porque mañana tiene que hacerlo. Como hay pico y placa, el domingo opera... Pico y cédula. Perdón, pico y cédula. pico y cédula. Opera de la siguiente manera, los números, los documentos terminados en 1, 3, 5, 7 y 9. Así va a ser. Entonces, pues, una gran noticia, por supuesto, que ya las dosis de Moderna estén llegando al país. Bien. Y que ya se van a poner, ya se van a inocular, pues. Lau, ¿tú tienes una gran noticia? Sí, Nico, una gran noticia para todas las personas que han seguido la serie American Crime Story. Que la primera temporada pues fue Gianni Versace, después vimos a O.J. Simpson y pues ya se estrenó la tercera temporada de esta serie que se va a llamar Impeachment. ¿De qué va a tratar? A ver. Pues esta serie revive el escándalo de Clinton y Lewinsky. Claro. Obviamente acá pues van a mostrar todo lo que pasó detrás de, que fue un tema del que se habló un montón de tiempo y yo creo que acaparó la agenda y digamos que borró un poquito todos los problemas reales que se estaban viviendo, así que pues vamos a ver esta nueva entrega de American Crime Story que se llama Impeachment. Bueno, habrá que estar entonces pendientes, una gran noticia. María Juliana. Una gran noticia. Música, Camila Cabello y Habana. $8 o el Zeta Flip 3 en cuotas de 208,248 pesos a 24 meses con 0% de interés con tarjetas de crédito. Oferta válida del 23 al 30 de septiembre del 2021. Aplican términos y condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. Originales en Bogotá, 94.9. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Scott Fitzgerald, un gran escritor americano. Nació en 1896 y murió en 1940, joven. En un día como hoy falleció Carl Fabergé, un joyero ruso tremendo. Él hizo los famosos huevos Fabergé. Hay como 130 en el mundo y uno los abre y le salen sorpresas, carrojes de oro con diamantes. En uno sale Nicolás Samper con los ojos de rubí. Son muy bonitos, ¿sabes? El doctor Seuss, el escritor británico de cuentos, falleció en el 91. Yo pienso que él sí debe descansar, ¿saben? Nació en 1904, muy cansón, digamos. Déjeme pensar locuras. Bueno, bueno. En un día como hoy, nació Linda McCartney, pues que fue la esposa de Paul McCartney, la madre de Stella McCartney. Falleció muy joven. Ella nació en el 41 y falleció en el 98. Y pues ella hizo parte del grupo Wings. Y pues... quisiera poner una canción que fue número uno en los 70s del grupo y pues sí fue importante en las listas americanas y la conocí muy bien porque pues alguna vez estuve por ahí y la gente le parecía muy lindo Wings. Esto se llama Tontas Canciones de Amor, Wings. ¿Y cuáles son las carcajaditas de Nicolás? ¿Por qué se ríe? Estoy pergeñando mis obras maestras a partir de las preguntas. ¿Pero por qué se ríe? ¿Está sonriente con Laura, con María Juliana? Sí, con Jonathan, con Orlando. Bueno, Simón, ¿cómo te va? Buenas noches, bien, bien, gracias. Esto es el serio, brother. Sí, sí, sí. Hay que ponerlo a reír ahorita. Mire, vamos a oír de la película de Spy Who Loved Me, donde se hizo conocer la esposa actual de Ringo Starr, Barbara Bach, linda, como espía ruso, el tema Nobody Loved, Nobody Knows It Better, con Carly Simon. Nobody does it better. Nadie lo hace mejor. Nobody does it half as good as you. Baby, you're the best. I wasn't looking, but somehow you found me. I tried to hide. Simón, vamos por los dos finalistas de nuestro concurso de No Time to Die, la última de James Bond con Daniel Craig, que estrena en Colombia el 20 de septiembre en todos los teatros, premiere el 28, ya saben los premios, y pues me toca que Nicolás o te haga ponerte más serio o te haga reír. Adelante. Bueno, Simón, ¿listos? Listo, dale. Excelente. Vamos con la pregunta. 5 segundos. Sí, claro, pero por supuesto. Es que hay que meter un silencio ahí para que la gente... Nicolás. No, para que la gente se asuste. Bueno, la pregunta es, Simón, ¿qué le da Bond a Q para analizar cuando se reúnen en Austria? Un pedazo del señor White. ¿Qué? Un pedazo del señor White. Esto ya no más, ya se acabó el tiempo. Es incorrecto. ¡Ah! Bueno, ¿es correcto? Vale. Gracias. Incorrecto. Chao, mijo. Un anillo de espectro. Qué vaina, Simón. No los dejen despedirse tanto. Cuando la gente cae, cae. No, déjelos. Bueno, queda uno. ¿Lo tenemos? ¿No está contestando? Entonces muere. O sea, es que nosotros no estamos para dar complacencia ni cosas raras. ¿Está o no está? ¡Va! ¡Que está o no está! Bueno, vamos a darle el último minuto a este man. Eso. No contesta Fernando Roa, se va a Buzón y Fernando, chao. Hasta la vista, baby. Adiós, Fernando. Adiós, Fernando. Quedan 2 finalistas. Entonces, Nico, los vamos a enfrentar con la misma pregunta. Ok. Pero no sé cómo es la técnica porque... ¿Cómo hicieron? No sé cómo sería. Que se las escriban a su Twitter, ¿sí? No, porque no, eso es muy difícil. Porque si no tienen Twitter, Que nos den la respuesta por chat. Perdón, por chat, ¿no? Por chat puede ser, que Nico haga la pregunta, que anoten el chat de los originales. Pero a Nico no le gusta el que lo, le no, toquen su chat. No, que respondan, no, mira, que nos inventamos al mismo tiempo y el que responda primero. Llamada a los dos. Llamar al tiempo y el que responda más rápido. Y no responda. Sí, exacto. ¿Sabe que el verdor de María Julia no me tiene aterrado? Los verdes, por favor. ¿Pero qué dije? Por lo de siempre. Siempre habrá. Ya no he entendido el concurso. Blancos, mestizos. Dos de tres. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Que gane a los verdes. Los dos quedaron primero y segundo lugar. Verde final. Punto. Una raza crema, de oro, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda hermano, ningún es que cajón ya... la malicia. Pregunta y el que primero responda. Una sección si responde dedicada bien, a María Julia pues gana. Si no responde bien, sentida sigue el que no alcanzó el primero. Importante verdor. No entiendo por qué me pusieron los verdes. ¿Qué de verde dije hoy? No, porque es que ya quería que quedaran 30 en la final. Es que de verdad. Bueno. No, porque estaba feliz, pero no importa, más emocionante. ¿Qué va a ser emocionante? Te estabas tirando el concurso. No, pero hombre. Eso así. No, ¿cómo que no, hombre? Claro que sí, hombre. Ah, bueno, pues. Bueno, última sección del programa, por favor. Vamos. En Jumbo, hasta el 26 de septiembre con tarjetas en COSUD. 50% en nosotras. Los originales en Cali, 98.5. En Los Originales hay momentos felices, momentos Buchanan's. Es momento de reencontrarnos con la mejor compañía, Buchanan's. Bueno, ya se está jugando la copa de golf más importante del mundo, qué felicidad. Y es la Ryder Cup en que se enfrentan todo el mundo contra toda Europa, contra Estados Unidos. El campo está a orillas del lago Michigan con más de 1,000 trampas de arena. La esperanza está puesta en John Rahm, que es el número uno del mundo, y el campo se llama Whistling Straits. Bueno, momentos felices es oír esta presentación que se llama Los Mitómanos. Ah. Es muy feliz para ti. Eres una mentira. Cuando siembras la duda que duele, que hiere, que mata. En Los Originales, Los Mitómanos. Esos personajes que para todo siempre tienen una respuesta. Porque lo que no saben, se lo inventan. Mentira, mi vida es una mentira. Lo dijeron Goebbels, el pastorcito mentiroso, los políticos, los culebreros y Pinocho. Una mentira repetida 1,000 veces se convierte en verdad. Y si no, que lo diga Nicolás Samper, el rey. Pero que nadie se entere. Muy buena. Pues hombre, es que estuve leyendo el periódico más famoso, el más importante de España, Deportes. El periódico El Mundo, etcétera, y me puse a revisar lo que usted nos dijo, lo que se ganaba James al día. Sí. No, a la semana. Ah, bueno. Sí, entonces, tranquilo. El señor se va a ganar 12 millones de euros y creen que es menos. Punto, yo no hablo más, al año. Sí, eso es más o menos como la idea del contrato, exactamente. Sí, pero es que usted lo puso como si lo hubiera... un contratico normal de árabes. Ya, sí. Pero no. Bueno. No me importa, ¿sabes? Estoy feliz porque le voy a leer la última frase del artículo. A ver, ¿qué dice? Pero se lo va a leer y se queda tranquilo. No, yo no digo nada. En el 19 pudo caer en las manos de Diego Simeone. Recuerda en el club rojiblanco que pocas veces se vio al Cholo con tanto entusiasmo con un jugador. Recuerdan también que el acuerdo con el Madrid estaba cerrado antes de aquel derbi amistoso de New Jersey y el del 7-13 en que una comida de Nueva York un día antes. Fue Florentino López y José Ángel Sánchez, director general, habían dejado pactadas las condiciones. 24 horas después, y nadie sabe por qué, antes del descanso del duelo, Florentino abandona el palco y al día siguiente le dice: ¿sabe qué? Yo no compro, yo no, no hay contrato. James siempre insistió en que el Madrid no lo dejó ir al Atlético, pero en el Bernabéu tienen otro relato. No lo dejaron irse gratis como él haría un año más tarde rumbo al Everton, porque en el Wanda no querían pagar ni un peso por su traspaso. Historias y leyendas de un James que con solo 30 años ha cambiado la Premier por Qatar, buscando una última orilla en calma, como si la magia de su zurda solo hubiera sido un sueño. Yo no digo más, no. Esto es... Y María Juliana, te pido el favor de pues que te silencies. Laura, ¿tú qué opinas? Pues bueno, vamos a ver qué pasa con este señor ahora en este... ¿Qué es lo que pasa por allá? Ya no pasa nada, ya no hay... Estuve leyendo el Ajararab de Qatar y dicen que es un paquete, perdón, pero no, yo no hablo árabe. Pero cómo van a... Pues imagínate, no le pagarían todo lo que le van a pagar. Espero que le tengan algo de fe. Claro, eso es... Y pues yo espero también que él haga alguna retribución al pago que va a recibir. Perdón, es pero que tengo... Está por ustedes verse, no saben la laringe lo inflamada que la tengo. Ah, ¿de verdad está malo? Sí, la laringe. Ah. Cuando estoy así muy afectado, hago... Bueno. No, es un paso en falso, 30 años y ya uno becado. O sea, eso es como que lo pensionen a uno. No, sí, es exacto. Que... Muy difícil. Eso, me gusta. Muy difícil. Es que es malo, mijo, es que ya la zurda mágica que ya no funciona. ¿Usted no oyeron lo que leí? Lo digo yo, es gente que sabe esta vaina. Yo qué, a mí me parece un petardo hace mucho tiempo, pero yo, y lo he sostenido. Bueno, pero pues, ¿qué hacemos? Deportivo. Se va a ganar una plata, ¿no? Eso sí. Sí, pero yo creo que eso sí lo van a ir liquidando pronto. Acuérdese. Pues es que yo creo que sí es un bajón importante en cuanto a calidad, digamos, futbolística. Perdón. Pero va a tener es más mejor tiempo. La calidad del fútbol colombiano que la de Qatar, Nicolás. Pero va a tener, créanme. Pero va a tener al menos rodaje para que pueda jugar, que eso, digamos. No, y no va a tener bueno. Casi calor. Y no va a tener casi no, calor. No, cero, ahí no hace calor, ahí es fresquito. Allá lo calienta. Allá es fresquito, allá ellos no tienen problema, los cataríes. Oye, Nico, una pregunta, usted, ¿qué hermano? Necesita? Yo me creo que la sede del Mundial siempre tenía su equipo, ya no, ¿no? No, exacto, ya no. Ya no, ya es que Qatar participe es muy delicado. ¿Qué tal que este muchacho se nos vuelva ciudadano de Qatar? Ah. Ahí sí. ¿Qué? Tranquilo, hombre. Bueno, James, bueno, y lo de impuestos allá no existe, ¿no? Usted sabe que eso allá no... No existen allá. ¿Qué le consiguen en efectivo, me ¿no? Averigüé cómo es que es la carga impositiva no, nada. En Qatar. No, es uno de los sitios donde más dinero se lava en el mundo. ¿Pero sabe cuál es la carga impositiva para el extranjero? Le pagan plata, no paga impuestos, le dan los impuestos. 10%. Diga. Para los extranjeros es la carga impositiva. Para el local no hay 10%, lo organizan. Sí, claro. Deme 3 días y le pongo un abogado ese man, ni siquiera que, ¿cómo se llama? ¿Catarino? No, exacto, catarí. Catarino, deme un colombiano y lo organiza y no paga el 10. Le dan el 15, sí. Sí, entonces, sí, no se preocupe. Eso es un descarado. Es peor que Suiza, ¿no? Bueno. Sí, digamos. Sí, allá. A él le entra esa plata pulpita, pues. Pulpita no, le consignan en efectivo, no se le olvide. Claro, claro, él no tiene ahí problema. Bueno, se va a poner bravo conmigo. Bueno, que me demanden, que pueda hacer nada. Mi única pensamiento es que uno los 30 años no pueden despachar, eso es muy fuerte. No, pero imagínese la plata. Entiendo que Messi, no. Me dice la plata que va a cargar el viejo en el bolsillo. Él no es viejo. Es un niño. 200.000 libras esterlinas semanales. No, usted no hace sino inventar. Eso dijo primero que 170 y le va a subir. No. Deja así. Están los audios. Tenemos a los finalistas, por favor. Bueno, no, un minutico. Vamos con la mención, por favor. Ahora sí, tenemos a los finalistas. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, Jaime. Buenas noches. ¿Me recuerdas su nombre? Pedro. ¿Cómo estás, otro finalista? John. ¿Me recuerdas su nombre? John. ¿Pedro? ¿Pedro y? John. ¿Y John? John. Pues que no oigo. ¿John? John, sí, John. Señor, John. Sí, correcto. Bueno, mucha suerte. Yo no voy a participar en las reglas porque no voy a discutir con Nicolás Samper. Es suficiente tenerlo de compañero de trabajo para discutirle. ¿Estamos claros? Sí, es mejor que no discuta. Dejamos así. Entonces, Nicolás. Bueno. El ganador se lleva sí. el premio principal, que es Laura. Pues es un curso de inglés otorgado por el British Council, un póster autografiado de la película y dos entradas dobles a nuestra premiere exclusiva. Ya tienen dos. Cada uno tiene... Por sí. lo cual, dos más. Y es el correcto. Segundo lugar, dos más y sale. Y sale para pintura. Es que a mí los segundos lugares, sabe que no me gustan, pero bueno, yo no diseñé el concurso. O uno gana, o uno no gana. Entonces... En este momento yo me voy a silenciar como un colibrí que le cortaron el pico. Muchas gracias. Estoy muy nerviosa. Déjeme. Bueno, Pedro y John, ¿cómo es la mecánica acá? Esto es simple. Yo voy a hacer la pregunta. Nosotros tenemos aquí a Jonathan que está con el ojo abierto y el oído despierto. Y él... Esto es el oído, hermano, es que esto no es ojo televisión. Abierto y oído despierto. Y Jonathan va a estar muy pendiente. No se ría de nuestro concurso. ¿No me estoy riendo? ¿Cuál me estoy riendo, hombre? Va a estar está muy pendiente. Además, vea, ustedes que no iba a discutir, mire. Entonces, Pedro y John, yo voy a lanzar una pregunta. Ustedes deben responder con su nombre. El que responda primero tiene el primer turno para responder. Si ese turno gana, pues bueno, se lleva el premio. Pero si Pedro contestó primero. Si Pedro contesta primero y falla, es inmediatamente el turno de John. ¿Quedan claras las reglas? Correcto. Sí, pero okay. Perdón, es que yo no puedo. Entonces, pero ¿cómo tienen que responder? ¿Decir el nombre? Sí. O sea, John. Listo, John, claro, responde. ¿Cómo no se llama Fernando? Claro, John, él responde todo. No tiene que dar el nombre, ya, listo, el que contesta. Entonces, pues, si sabe cuál es la voz. Vamos a hacer un ensayo rápido. Entonces, a la cuenta de tres, ustedes dicen, pues Pedro y John. Pero duro, pues, con... El como, perdón. Sí. Uno, dos, tres. Pedro, dijo primero Pedro. A ver, otra vez. Uno, dos, tres. ¡Pedro! Ahí están, ya. Bueno. La pregunta es la siguiente. Si no saben la respuesta, pues no digan. No, dicen no, el nombre, no se enreden. Sí. Un, dos, tres, a ver. Pedro. John, ¿qué pasa? Es risa. No dieron la pregunta. Nicolás, ponga de serio. Pero es que era un ensayis. Pero Nicolás, de verdad, hermano, haga la pregunta, que es que no tenemos todo el día, hermano. Es que de verdad, la antirradio, de verdad. Bueno, la pregunta, muchachos, es la siguiente. Ojo. Si alguien llega a contestar antes de que yo haya terminado la pregunta, queda inmediatamente descalificado. Apenas yo termine la pregunta, ustedes tienen que gritar. Tiene más reglas en serio que quiere ser millonario. Bueno, ¿listos? Pedro y yo. Bueno, listo, muchachos. Vamos a ver. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cómo se llama la casa en Jamaica de Ian Fleming? John. John. Bueno, John. John contestó primero. ¿Listos, John? ¿Listo? Listo. A ver, respuesta, John. Golden Eye. Ay, hijo de madre. ¡Es correcto! Muy bien, John. Buena, John. Bien. Muy bien, John. Felicitaciones. Listo, tenemos primero y segundo lugar. Gracias, Pedro. John, felicitaciones. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Ambos grandes concursantes. Bueno, John ganó. Qué bueno, bien. Recordamos que es la premier de los originales el 28 gran de septiembre en Cinema Paraíso. Los premios que ya dijimos, terminamos con éxito el concurso y... Esas reglas también hechas. No, pésimo. Yo no entendí. Es el peor concurso que he visto en toda mi vida. El mejor. Dios. No, pero lo sacamos a flote con dignidad. Parece hecho por Coco Sepe. O sea, no hay gran diseño. Bueno, es tierno, pero mal hecho. Bueno. Y ya. Y el 30 el estreno de la película. Y muchas gracias a nuestros compañeros de United International Pictures, es UIP o UPI, es que no recuerdo, UIP. Así llegamos al final del concurso, pero el lunes le vamos a dar bomba a Laura. Claro. Para seguir invitando a la gente que vea la película. Pero no me contestaste si es UIP o UIP. UPI. Ajá. ¿Cuál es? UIP. Listo, lo dije bien. Perfecto. United International Pictures. Películas de James Bond, la última, No Time to Die, con música de Billie Eilish. La vamos a poner ahorita. Pero antes de eso, no sé si hay compromisos comerciales y nos queda el último arepaso, muy bueno, cortesía de World Culture Lab. Daniel se convirtió al cristianismo a los 17 años después de conocer a los misioneros Sally y Sue Graham en San Diego, California. Ojo con la información. A los 18 años, este hombre se casó con la hija de estos misioneros, Karen. Completó un diploma de misiones extranjeras y posteriormente se inscribieron en el Instituto Lingüístico de Verano. Ahora se llama SIL, que capacita misioneros en lingüística de campo para que puedan traducir la Biblia en idiomas del mundo. Tradujo la Biblia en muchos idiomas y lenguas autóctonas y predicó el Evangelio convirtiendo a miles al cristianismo. Este hombre Daniel, del que no dé el apellido todavía, para que no busquen en internet, ha conseguido reconocimiento y renombre internacional por el estudio de la lengua de los Pirá y de su cultura. Para ello convivió con los Pirajá durante más de 7 años en Brasil. El hombre se llama Daniel Everett. Desde que llegó a Brasil, ¿a cuántas personas convirtió al cristianismo? Estuvo 7 años con los Pirajá. Cortesía de World Culture Lab. Bueno, vamos a leer. Si ya contestaron todos, leamos, ¿no es cierto? Sí. Es que no quiero afanarlos hoy. Orlando, 12,000. Laura Hoyos, 5,000. María Juliana Correa, 5,000. Y Nicolás Samper, 1,000,000. La respuesta correcta es... -1 para Nicolás Samper. Sé que creyó. En los originales. No, la felicidad de María Juliana. La coleccionar. ¿Qué dice? Una dicha. Son felices. Con la desgracia. When my wife tried to prevent me from doing my duty. La de Nico, sí, acá en el arepaso, por supuesto. Corrected her. Pues me cuenta aquí World Culture Lab que Daniel Everett, desde que llegó a Brasil, pues no convirtió a ninguna persona. Al vivir con los Pirajá, Everett perdió su fe y es ateo hasta la fecha. ¡Ídolo! No, ese man es un grande. Me parece que es un ídolo, o sea, no lo pongan mal. Muy bueno. Se sentó con los manos y dijo... Sí. ¿Y yo qué estoy haciendo en esta vaina, hola? Yo no creo ya en esto. Estos tipos me quitaron la fe. ¿Quién sabe qué le dijeron, no? Mucho crack, ¿no? Cracks los indios. También. Los claro. Le dijeron, doctor Everett. Usted está un poco atembado, doctor. Venga, le vamos a dar un poquito de yajé y entienda que la vuelta es por otro lado. Y el viejo dando gritos con ese yajé. Y el loco ahí dijo, ¿sabe qué? No, corriendo en peloto. No convirtió a nadie en Brasil, ¿puede creerlo? No, es un monstruo. Bueno, finalmente, el arepaso, ¿cómo termina hoy, por favor? Yo termino con menos 15 puntos, Orlando menos 12 puntos, María Juliana menos 10 puntos y Nico 9 puntos. Bueno, llegamos al final del programa, el fin de semana próximo. Ay, ganador del Twitter, por favor, ¿y qué premio es, Laura? Ah, no, ya lo dijiste, ¿cuál es el ganador? El ganador es del tema del día, ¿con qué alias te gustaría ser conocido en el bajo mundo? Y el ganador fue Calamarero, que dijo, a cierto amigo que goza de un hermoso bronceado sabanero, permanentemente le decimos carepalmada. Bueno, yo no digo nada, yo me quedo tranquilo. Llegamos al final. Con Billie Eilish y la música de la película No Time to Die. Y el lunes estamos firmes a partir de las 5, muchachos. Descansemos de todos. Descansen. Feliz fin de semana. Chao.